AZ Loud. Pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Habla el lechón atómico, sustituyendo a Dark Neruda nuevamente en AZ Loud. Estamos escuchando, comenzamos este programa escuchando a Mario Ian. Sí, si le sonó esa voz, es la voz que tocara aquel disco de Rata Blanca, cantar el disco de Rata Blanca Entre el Cielo y el Infierno. Estoy hablando del tema Abadón, tema del disco Nuevo Orden del 2012. Excelente tema para comenzar este tremendo programa por AZ Rock, tu mundo de rock online. Y les había dicho, hoy no vamos a hablar mucho, porque tenemos mucho contenido. Vámonos con un mensaje, como les había dicho, de Dark Nerudas. y regresamos aquí a los estudios. Así que vámonos con el mensaje que les envía a ustedes Nerín, dueño y conductor de este programa. Vamos con eso. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Se comunica con ustedes Dark Nerudas, como se supone que se comunique toda la semana. Es un placer para mí volver a comunicarme con todos ustedes. Como muchos sabrán, y si alguno no lo sabe, pues ahora lo sabrá. Este servidor durante las pasadas semanas pues no ha podido estar al frente de los programas, ¿no? De ninguno de los dos programas, ni de Heavy Metal Bunker Radio Show, ni de AC Loud. Y esto pues por razones médicas, ¿no? Lamentablemente he estado convaleciendo durante las últimas semanas. He estado por 22 días hospitalizado. Actualmente me encuentro en mi hogar. En estos momentos todavía se me imposibilita poder continuar con los programas hasta nuevo aviso. Pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Primero, para agradecerle al Lechón Atómico por hacerse cargo, ¿no?, de alguna manera de ayudarme con el programa en la medida en que él ha podido, y poder mantener el programa a flote, ¿no?, y que no se esté repitiendo todo el tiempo. También a la gente de Easy Rock, ¿no?, que nos ha tenido pues la consideración de que debido pues a esta situación pues no hemos podido estar cumpliendo con nuestro programa. No tenemos una fecha de regreso. Yo espero que sea lo antes posible. Más sin embargo, pues apenas estoy regresando, ¿verdad? Estoy regresando a casa. Y esta semana pues comienzan las evaluaciones médicas desde la casa, donde se me va a estar diciendo pues cuál es el procedimiento, cuál es el próximo paso a seguir, y pues eso estaremos haciendo. Sí, auguro que por varias semanas más pues lamentablemente no podré estar activo, al menos detrás de los controles de AC Loud, ni tampoco de Heavy Metal Bunker Radio Show. Así que pues le ruego que me tengan paciencia, y muchas gracias a aquellas personas que se han mantenido en comunicación o que de alguna manera pues han mostrado pues el interés en saber cómo estamos. Pues sí, estamos mucho mejor, con una mucha mejor prognosis de lo que estábamos hace 22 días o 25 días atrás. Pero nada, simplemente quería dejar esta comunicación para que supieran que nuestros proyectos siguen en pie. Simplemente pues tuvimos este percance pues que nos ha detenido varios de los, ¿verdad?, de los proyectos. Pues no hemos visto obligado a detenerlos o a cedérselo, ¿verdad?, a aquellos que nos han querido dar la mano durante este tiempo. Gracias al Lechón, ¿verdad?, y gracias a todas las personas pues que nos han ayudado en este proceso. Como les dije, no tengo una fecha exacta para pues regresar, más sin embargo sí les aseguro que tan pronto tengamos la oportunidad pues vamos a estar al frente, detrás de los micrófonos nuevamente, llevándole música y llevándole diversión y haciendo lo que tanto nos gusta. Pero pues por el momento pues esto no va a poder ser posible, al menos en las próximas semanas. Así que pues nada, simplemente pues quería informarle, ¿verdad?, y quería dejarle saber parte, ¿verdad? De lo que está pasando acá con nosotros. Y nada, no dejen de sintonizarnos. El lechón nos va a estar dando la mano mientras pueda, ¿verdad? En lo que pueda. Y pues ya veremos cómo, ¿verdad? Cómo hacemos para tratar de cumplir con todo lo demás durante el tiempo que esté ausente. Estaré ausente en términos de función, pero no estaré ausente en términos de oído. Siempre voy a estar escuchándolo. Lamentablemente, pues mi condición física en el momento no me permite el poder ejecutar y poder estar detrás de los controles y todo, pero nada, eso es algo con lo que vamos a estar trabajando. Así que muchas gracias a todos los que han estado interesados, a todos los que han estado detrás de esto y a todos los que nos han estado ayudando. Así que nada, cuídense mucho. Más adelante, pues en la medida en que pueda, les estaré llevando un poquito más de información. Y ya, pues cuando llegue el momento de nosotros poder regresar, pues créanme que lo vamos a anunciar con bombos y platillos, ¿okay? Así que cuídense mucho. Y nada, hasta la próxima comunicación. Bueno, ya escuchamos el mensaje de nuestro amigo y hermano Dark Neruda. Te digo, Neruda, estoy aquí al pie del cañón. Mientras se pueda y tenga el tiempo para hacerlo, estaremos aquí sustituyendo. De verdad que este tremendo programa que me gusta mucho, y haciendo el aguante ahí a Neruda, ¿ok? También escuchamos, luego del mensaje de Neruda, el tremendo disco de En Negro, ¿sí? De Matías Ochoa, que estaba pautado para la entrevista aquí en AC Lab. Así que vamos a ver cómo la hacemos con Dark Neruda, a ver si me las hace llegar y la ponemos aquí. Le hacemos una edición o algo. Pues ahí teníamos En Negro, el tema Del Otro Lado, del disco La Nueva Sangre. Matías Ochoa, el nuevo cantante de Helker. Luego escuchamos No Somos Ángeles, de No Somos Ángeles, el tema Dejando Atrás, del disco No Te Rindas, No Te Dejaré. Excelente tema de No Somos Ángeles. Y luego nos fuimos a unos que le dicen los panteras latinoamericanos, ¿no? Los panteras hispanos, me van a matar. Los panteras hispanos. Estoy hablando de la banda Aspid, Hundido, fue el tema que escuchamos del disco Oscura y Imágenes. Aspid, no les puedo negar que suena bien parecido a Pantera, y ahí lo teníamos. Bueno, y ahora vámonos con otro bloque más. Vámonos con las chicas. Vamos a empezar con las chicas. Vámonos con Contracara. Vamos para el Perú. Llévatelo. Get it. aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock. Sí, porque estos son los estudios de la nueva lechonera del rock. Y aquí es que estoy grabando el AZ Loud, sustituyendo a Dark Neruda. Así en la pasada intervención, el pasado bloque, debo decir, tuvimos el tema empezando con Contracara, manipulados por el sistema. Fue el tema del disco 1307 del 2019. Contracara es una banda de Lima, Perú, quien está de frente ahí cantando es Sara Monzón, que también es influencer allá en Perú. También luego escuchamos Viernes 13, una banda extraña, como digo yo, porque es una banda que hace, o sea, hay que como que rebuscar esta banda. Viernes 13 del disco Con las manos manchadas de sangre. El tema que escuchamos fue La casa embrujada. Viernes 13 es una banda del Paraguay. Supuestamente está activa, pero desde el 2018 no sabemos de ellos. Empezaron en el 1998, o sea que esta banda ya tiene 20 años. Sí, el último, más de 20 años tiene esta banda ya. Y finalmente, de Puerto Rico para el mundo, del demo que tenía Busca tu alma, El ángel vengador y Maestro de la oscuridad, demo del 2007. Estoy hablando Aura Azul de Bayamón, Puerto Rico, banda que está supuestamente activa, pero no oigo de ellos hace mucho. Lo último que escuché fue el disco del 2014, Tetrad, The Four Blood Moons, y de ahí más nada. De ahí no sé más nada de ellos, pero sé que ganas no le faltan. Este tema de Aura Azul fue cuando Randy estaba en la banda como vocalista, ¿no? Aura Azul en ese tiempo se componía de Omi Torres en la guitarra, el líder de la banda, Edgardo Vigo al bajo, Pivo en la guitarra también, Johan Ruiz en los tambores y Randy Rivera, excelente cantante, en la voz. Bueno, no hay tiempo para más. Le dije la semana pasada que me encantaba Ultimátum y que les iba a poner una canción que a mí siempre me erizó los pelos, y a mí me gustaría que alguna vez en la vida alguna mujer te dedique esto, te mata, ¿viste? Te mata, porque Marcela la interpreta como nunca. Estoy hablando del disco Ultimátum, la banda Ultimátum, Esclava del Silencio. Y nos vemos, gente, cuídense, en otro episodio de AZ Loud. Nos vemos. Lluvia no moja más y que tú vendrás. Sé que el tiempo ha pasado, sigo atrapada, encadenada a ti. Tomado beso en una mano. escarbando recuerdos de nuestro ayer. Sé que el tiempo ha pasado, sigo atrapada, encadenada a ti. Cambiado ya, que la lluvia no me...